Bienvenidos todos a un nuevo programa de Momentos Compartidos. Bueno, los fieles oyentes ya lo saben que este es un espacio de radio semanal que lo hacemos como siempre el grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Cada semana nos acercamos hasta vuestros receptores para mostraros todo aquello que hacemos en nuestro taller. Bueno, no mostramos todo porque hay cosas, salvo las tomas falsas que de vez en cuando os dejamos caer, que no se puede evitar. Pero lo pasamos muy bien y yo creo que eso se transmite en este programa que hacemos cada semana, porque esto es un auténtico cajón del sastre. Ya sabéis que tenemos secciones muy diversas, muy diferentes, para todos los gustos. Y lo mismo, no sé, estamos hablando de el origen de la palabra amor, como que te estamos recomendando un libro, haciendo una receta, o cantando, cantando también, o contando un monólogo, que hacemos de todo, ya lo habéis podido comprobar. ¿Qué os cuento? Pues que este es un programa que es el puente de dos que vienen a continuación, que yo creo que son muy necesarios. Y es que hemos entrado ya en el mes de marzo, y aunque aún yo creo que no hemos tomado distancia, tampoco perspectiva, pero es que hace un año cambió nuestras vidas. Y nosotros, sí, vosotros y quien nos habla, formamos parte de la historia, de una historia que estudiarán posiblemente generaciones posteriores. Porque lo que hemos vivido, sobre todo este último año, es algo increíble, insisto. Algo que todavía no nos hemos dado cuenta de lo importante que es y lo que va a marcar el futuro del planeta Tierra. Por eso, para coger impulso, queremos mirar atrás y hacer balance de lo bueno y malo, como cantaba Mecano, en dos programas especiales con muchísimos protagonistas, un año después de aquel encierro global que, como os decía, marcó nuestra vida y que se van a ofrecer la próxima semana, el primero de ellos. Y es que tenemos tanto material, estamos teniendo tantas aportaciones, tantos testimonios, que en una hora no nos va a dar tiempo a mostraros todos, y por eso ya, desde ya, os decimos y os comentamos que van a ser dos programas especiales dedicados a este año de pandemia, este año del COVID que nos ha estado marcando la vida, y que yo os invito, hombre, este también, pero el próximo os invito a escuchar, porque creo, ya nos lo estamos currando, creo que nos va a quedar muy, muy bien, porque queremos verlo desde muchísimos aspectos, desde muchísimos vértices, para comprenderlo mejor. Y también, dentro de nuestra línea, no todo va a ser pesimismo, no todo va a ser seriedad, sino también le daremos ese toquecillo de humor, de risa, que también yo creo que ha sido necesaria para salir adelante. Así que nada, así de sopetón, al inicio de este programa os he querido ya avanzar el siguiente. Fijaros cómo estamos y lo ilusionados con el programa, que, como os digo, va teniendo una pinta cada día mejor. Cada día se están sumando más gente que quiere contar su parte de verdad, y yo creo que con todos los documentos que estamos recogiendo y toda la producción que estamos teniendo, va a ser un programa muy, muy bonito. Insisto, os invito a verlo y a disfrutarlo. De momento nos quedamos con el de hoy, que también tiene lo suyo, así que vamos a empezar ya este Momentos Compartidos. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros este programa no sería nada. Así que poneos cómodos y bienvenidas, bienvenidos a este, vuestro rinconcito, vuestro Momento Compartido. Hola, un saludo amigos, soy Joaquín, cantante del grupo La Bocina de Harpo. Nos encanta el blues y el funk y os invitamos a escuchar nuestro último sencillo, un tema que se llama Eso no es amor. Un abrazo. Tú ves

Hola, queridos oyentes. Un día más recordamos a una gran mujer. Otra vez una persona que tuvo que demostrar su valía en un mundo hecho para hombres. Hoy recordamos a Alfonsina Estrada. Y es que, si hablásemos de ciclismo, es probable que recordásemos a Eddy Merckx o Federico Martín Bahamonte, Miguel Indurain, Perico Delgado, por hablar solo de algunos. Pero seguramente, si nos preguntamos por mujeres ciclistas, es difícil recordar algún nombre. Pues bien, Alfonsina Estrada, apellido de su primer marido, que casualmente significa carretera en italiano, nos da pie a poner nombre y cara a una de las pioneras de este deporte, que a principios del siglo XX desafió a la sociedad y a los estamentos deportivos para cumplir su sueño, correr el Giro de Italia. Su pasión por el ciclismo comenzó cuando su padre le regaló una bicicleta a los 10 años. Desde entonces hizo todo lo posible para hacerse un hueco en el mundo totalmente masculino, entrenando duro y sin hacer caso de las habladurías de su pueblo, Castelfranco Emilia. Y así logró batir el récord de la hora femenino en 1911. Pero esto le supo a poco, y en 1917 se inscribió y corrió en el Giro de Lombardía, en el que quedó en el puesto número 32. Pudo hacerlo porque las normas no prohibían la participación de mujeres de forma explícita. El motivo era que nadie esperaba que una chica quisiera competir. En el año 1924, Alfonsina decidió ir más allá y participar en la gran prueba italiana, el Giro. En aquella ocasión, para asegurar su participación, utilizó una pequeña artimaña. Decidió omitir la A final de su nombre y se inscribió como Alfonsina Estrada. Esta mujer logró acabar las 12 etapas cubriendo los 3.618 kilómetros de la carrera, muy a pesar de la organización, que decidió descalificarla por las protestas de varios corredores. Pero Alfonsina siguió adelante con la prueba y logró superar a muchos hombres. Más adelante, en el año 1938, batió un nuevo récord mundial femenino en la hora. Y este récord no fue superado hasta el año 1955. Además, a lo largo de su carrera deportiva ganó más de 36 pruebas compitiendo contra hombres. Y quizá por este motivo algunos la apodaron como el diablo de las faldas. Y hasta aquí nuestro recuerdo a esta deportista, que un día más nos muestra la fortaleza increíble de una persona que tuvo que luchar doblemente solo por el hecho de ser mujer. Hasta un próximo programa. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. Hoy en mi sección os voy a hablar de Dalí, un pintor del que la mayoría de nosotros hemos oído hablar, ya que se trata de un personaje muy peculiar. Excéntrico como nadie. ¿Podemos decir que fue un genio o un artista estrafalario? El caso es que su obra no pasa inadvertida, incluso hoy en día, y no podemos más que maravillarnos con la perfección técnica y el imaginativo contenido de su arte. Su creatividad abarcó el cine, la escultura, la escritura, el diseño, como por ejemplo es de él el logo del Chupa Chups. Su vida y su obra llegaron a ser la misma cosa y acabó siendo un showman obsesionado por promocionarse a sí mismo. Su pelo largo, patillas y bigote no pasaron desapercibidos en el Madrid de la Belle Époque. Fue quizás el surrealista más popular y uno de los máximos exponentes mundiales del arte contemporáneo. Nació en Figueras, Girona, en 1904 y murió en 1989. Antes de pasar a hablar del cuadro que he elegido, quisiera leeros unas cuantas frases que el propio pintor decía para conocer un poco más su personalidad. El payaso no soy yo, sino esa sociedad tan monstruosamente cínica e inconscientemente ingenua que interpreta un papel de seria para disfrazar su locura. o la única diferencia entre un loco y yo es que el loco cree que no lo está, mientras que yo sé que lo estoy. Que no conozca el significado de mi arte no significa que no lo tenga. La obra pictórica de Dalí se compone de unos 1.500 cuadros. Yo he escogido La persistencia de la memoria, o también conocido como Los relojes blandos, ya que se trata del cuadro más representativo del artista. Lo pintó en 1931, en menos de 5 horas, un día en que el artista se encontraba indispuesto y se quedó solo en casa. Es muy complicado su análisis, ya que abre muchas posibilidades de interpretación, pero lo que está claro es que el tema principal es el tiempo. Dalí quiere mostrarnos el paso inevitable del tiempo, pero dependiente del espacio. El hecho de que los relojes estén derretidos es para mostrar que el tiempo no es absoluto, sino que varía al deformarse el espacio. Cuando observamos el cuadro, vemos un desierto con 4 relojes, de los cuales 3 están despachurrados por el efecto del tiempo y del calor. El cuarto reloj, del que se ve solo el dorso, no está deformado, pero sí atacado por unas hormigas. Un animal simbólico relacionado con lo putrefacto, lo decadente, en este caso los relojes. El paso del tiempo ha dejado su marca sobre ellos, derritiéndolos, pero aún así siguen cumpliendo su función de dar la hora. Al fondo, un paisaje que corresponde a unos acantilados costeros de Cataluña, una vista cercana a la casa del pintor. Es el camino de lo real, lo que queda o perdura de la realidad en esta escena de sueño. Los colores usados son variados, predominan los tonos fríos, azul, blanco o gris, que contrastan con los cálidos, amarillo y marrón. Estos últimos nos acercan a las formas aumentando los detalles, mientras que los fríos acentúan la pérdida de definición de los contornos. La luz juega un gran papel. El cuadro está dividido en 2 partes no simétricas. A la derecha, una zona dominada completamente por la oscuridad, mientras que a la izquierda, y donde se encuentran los objetos más importantes, hay un foco de luz que proviene del cielo que los ilumina suavemente y los hace proyectar sombra. El resultado es un arte simbólico, lleno de elementos que salen de la racionalidad y lo evidente. Esto se logra al desprender a los objetos cotidianos de la lógica que los envuelve, provocando extrañeza en el espectador y llevándonos a reflexionar sobre el objeto y su función. Cuando Dalí desfigura los relojes, nos ha de percibir la importancia de este pequeño objeto en la vida real. Y para terminar, deciros que este cuadro actualmente se encuentra en la exposición permanente del Museo MoMA de Nueva York. Y como curiosidad, el 16 de febrero de este año leí en un periódico la propuesta de Ciudadanos de ponerle el nombre de una calle o plaza a este pintor tan singular en la ciudad condal. Veremos en qué queda. Un saludo y hasta el próximo programa. Que andamos justos de genios, y un genio salvador, Dalí. Vista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la en pie. Y gala de piel sedosa, que lo haga en miel. En papel, oh, oh. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida. Queremos

Los colchones más comunes en cualquier casa eran de lana, que se apelmazaba con el uso, y era necesario llevar el colchón al colchonero para que variase la lana, desapelmazándola para poder ser usado el colchón como el primer día. El oficio de colchonero perduró hasta mediados de la década de los 70, cuando una ley prohibió la limpieza de los colchones en los patios y la llegada de los nuevos materiales sintéticos ocasionó su paulatina desaparición. Hasta no hace mucho tiempo, en todos los pueblos y ciudades, había un colchonero que, como en la mayoría de los oficios, el conocimiento se transmitía de generación en generación. Y hasta aquí nuestro pequeño homenaje. Pues nada, ya habéis visto que el tiempo pasa volando y nos tenemos que despedir para dar paso a más programas. Así que nada, queridos oyentes, espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya resultado un programa entretenido. Y os recuerdo lo que os anunciaba al principio del programa de hoy, que la semana que viene y el próximo programa pues van a ser muy especiales para nosotros y espero de corazón que os guste. Cortaremos la dinámica habitual para centrarnos en ese especial, como os decía, dedicado a un año de esta pandemia que hemos vivido, que os decía antes, va a resultar muy interesante, ya veréis cómo os va a gustar. Así que os emplazo a todos a que dentro de 7 días volváis a estar aquí conmigo y con el resto de compañeros de este club de amigos, ya prácticamente, porque lo pasamos muy bien cada semana en nuestro taller de radio. A lo dicho, feliz semana a todos y dentro de 7 días paso lista. Besos.